De libros de texto. Por una educación de calidad en igualdad. Consejería de Educación, Junta de Andalucía. Hora 20. ¿Sabéis cuál es la mejor noticia para empezar el curso? Sí, que en Andalucía tenemos libros de texto gratis en primero y segundo de primaria. Y en 4 años, gratis para todos. En los primeros días de septiembre, acude al colegio de tus hijos, retira el cheque libro y canjéalo en la librería que desees. Así de fácil. Por una educación de calidad en igualdad. Consejería de Educación, Junta de Andalucía. Son las 19:56 de la tarde. Cartera de negocios. Buenas tardes. Las bolsas europeas no encuentran su techo. Siguen al alza. También el IBEX 35, que sube otro 0,4% y se acerca ya a los 10.500 puntos. Ha cerrado en 10.486. No hacen mella en esa ansia compradora de los inversores advertencias como la de los ministros de Economía de la zona euro, que rebajan al 1,2-1,3% la previsión de crecimiento para este año y dicen que es optimista. El crudo, hoy como ayer, al filo de los 63 dólares, el barril de Brent. En Wall Street, el Dow Jones va de menos a más, avanza ahora un 0,8%, el Nasdaq un 0,4%. A partir de aquí, ¿cuál es la tendencia? Jesús de Blas, analista de Mercagentes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La tendencia hasta ahora es claramente alcista, eso no cabe ninguna duda. Hemos tocado los 10.500 puntos, 1.035, por encima de muchos de los objetivos más optimistas al principio del ejercicio, pero lo que está claro es que nuestro mercado es incapaz de corregir más de 2 jornadas consecutivas. Esta semana ha acabado con todas ellas al alza. Se puede anticipar nuevas alzas, aunque habrá que andar con pies de plomo a estas alturas. Los valores grandes son los que deberían tomar el relevo en la subida, porque hasta ahora el otro intermedio de valores liderado por la construcción ha sido la que más puntos ha aportado al IBEX 35 lo que va de año. ¿Y por qué valores concretos se puede apostar? Quizás, por una parte, por aquellos que todavía siguen rezagados, aunque hemos visto tirones importantes en esta semana, como es el caso de Banesto, podemos tener el caso de Prisa, la propia Telefónica, que resta puntos a la subida del IBEX, y también valores bancarios, puede ser el Banco Santander o BBVA, también valores que deberían hacerlo bien de aquí a los próximos meses. Jesús de Blas, analista de Mercagentes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En relación con la OPA de gas natural sobre Endesa, la gasista sube hoy un 0,4%, por primera vez arriba desde que se presentó la OPA. Sube menos Endesa, con lo que la acción está ya medio euro por debajo de lo que cobrarían hoy los que aceptasen esa OPA. En el día en que ha hablado por primera vez el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, dice que defenderá la empresa, lo que todos sus trabajadores han construido. De todos los que han estado sacando carbón, de todos los que han estado quemando carbón y de todos los que han trabajado. Y esa obra no se puede desperdiciar y la vamos a defender con uñas y dientes. Pizarro ha anunciado una estrategia de defensa orientada a demostrar los problemas regulatorios que provocaría la operación. Hay otra empresa que también hoy es noticia. La empresa. Triunfa la OPA sobre Cortefiel. Casi un 87% del capital de la empresa textil acudió a la oferta de 18,4 euros por acción que ofrecían 2 fondos de capital riesgo. Los nuevos propietarios tienen previsto sacar de bolsa Cortefiel, por lo que presentarán una nueva oferta de exclusión al mismo precio. Esta tarde la CNMV ha suspendido de cotización los títulos de la compañía. El lunes volverán a negociarse en el parque. De todo esto hablaremos en Hora 25 de los negocios a las 9 y media. Hasta luego. Cartera de negocios. Movistar sortea un mini cada semana y 10 móviles de última generación cada día solo por enviar mensajes. Cuantos más mensajes envíes, más posibilidades de ganar tienes. Infórmate en movistar.es. Cadena Ser. Servicios informativos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se llama Michael Brown, es el responsable del Departamento de Emergencias de la Casa Blanca y acaba de ser apartado de la gestión del huracán Katrina. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hora 20, con Pedro Blanco. Ya no se habla de 10.000 víctimas, serán muchas menos. El Katrina, dice la Casa Blanca, no habrá resultado tan catastrófico. Estados Unidos pidió ayuda a la OTAN y la OTAN ha dicho sí, su secretario general. La razón formal es que Estados Unidos lo ha pedido, pero la razón principal es la necesidad de aliviar el sufrimiento humano. Europa rebaja su previsión de crecimiento por el impacto de los precios del petróleo. Mariano Rajoy se reúne con sus presidentes autonómicos. El PP mantiene viva la amenaza. Si hoy no reciben la nueva propuesta de financiación de la sanidad por escrito, mañana quizá no la suman. Emplazamos, por tanto, al Gobierno de España a que haga hoy, sin dilación, su propuesta final, conforme hemos marcado el camino desde la propuesta del Partido Popular. Es lo que decían hoy desde Valencia. El tripartito catalán y CiU se reúnen para ir cerrando las rectificaciones del Estatut. El PP confirma que no lo aceptará y Manuel Pizarro, el presidente de Endesa, habla por primera vez. Pasamos del semen al ayuntamiento carnal. Y lo único que espero es que no haya embarazo, que si hay embarazo, como no es consentido el ayuntamiento, pues se permite la interrupción voluntaria del mismo y en todo caso no contraer enfermedades. Hoy también se ha hablado de paz, lo ha hecho el obispo de San Sebastián, o Izquierda Unida del País Vasco, Navarra y la Dirección Federal. Hoy han chacado tres convoyes del metro en Valencia y un herido muy grave. Y hoy haremos balance de la ley de matrimonios homosexuales, pero antes lo de mañana. Pronóstico, Antonio Pazos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El frente que desde esta mañana lleva dejando precipitaciones en Galicia, Asturias y oeste de Castilla y León avanza por toda la mitad norte del país, de manera que los chubascos terminarán alcanzando también esta noche a Cantabria, País Vasco y resto de Castilla y León. Mañana solo esperamos lluvia en el tercio norte y eso sí, con temperaturas más bajas en todo el país. Por el sur de la península, sin cambios, mucho sol, como hoy, temperaturas, aunque más bajas, todavía muy agradables durante la segunda mitad del día. Y a esta hora tenemos las primeras noticias de víctimas mortales como consecuencia de las fuertes lluvias que han azotado la provincia de Barcelona esta semana. Hasta allí nos vamos. Carlos Quiles, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Pedro. La Guardia Civil ha localizado este mediodía el cadáver de un hombre de 40 años en la localidad de San Llorenç d'Hortons, en el norte de la provincia de Barcelona. Según las primeras informaciones, el vehículo 4x4 en el que viajaba habría sido arrastrado el pasado miércoles cuando atravesaba la riera que separa esta población con la de Masquefa. El miércoles cayó en aquella comarca una verdadera tromba de agua. Con el hombre, cuyo cadáver ha aparecido esta tarde, viajaba un amigo suyo que todavía se encuentra desaparecido. Los bomberos de la Generalitat colaboran con la Guardia Civil en la búsqueda de esta persona. Titulares del deporte, Rocío Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en la primera sesión de entrenamientos libres, Kimi Raikkonen ha marcado el mejor tiempo, mientras que Fernando Alonso salió a pista en la segunda sesión y solamente pudo dar 7 vueltas debido a la lluvia. Mañana entrenamientos oficiales a partir de la 1 de la tarde. En fútbol, mañana se reanuda el Campeonato Nacional de Liga con 3 partidos. El Real Madrid jugará ante el Celta con la duda de Ronaldo, que sufre una sobrecarga en el aductor de su pierna derecha. El Betis jugará contra el Osasuna a partir de las 8 y el Atlético de Madrid visita a Riazor para enfrentarse al Deport con las bajas de Velasco e Ibagaza. Y cerramos portada abriendo el blog de Carlos Llamas, donde se escriben ya algunas de las preguntas que van a merodear esta noche en Hora 25. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Preguntas a la búsqueda de tertulia. ¿Se atreverá mañana el Partido Popular a romper la foto en la conferencia de presidentes? ¿Se irán los presidentes del PP de comunidades autónomas y cómo han amenazado hoy el gobierno no les cuenta sus planes para tapar el agujero sanitario? Tal vez todo se quede en una estrategia de ruido y al final los que tienen que responder ante los ciudadanos acaben aceptando la oferta. Y una duda para el asombro de este viernes. ¿Alguien de ustedes había pensado que alguna vez la OTAN iba a tener que acudir en socorro humanitario nada menos que de Estados Unidos? Bush ha recibido críticas hasta de su colega Colin Powell, mientras Kioto se cobra su venganza. Bush debe de pensar que no hay nada que no pueda arreglar un buen contrato con Halliburton. Dudas, preguntas para una tertulia a partir de las 10:30, las 9:30 en Canarias. Ahora son las 8:04, 7:04 en Canarias. Eso quiere decir que es tiempo de Hora 20, que es tiempo de noticias aquí, en la SER. Año 2005, septiembre. La era PSP ha comenzado. Las nuevas PlayStation portátiles han tomado el poder y todo está... Buscan un electricista para encargarse de un proyecto, pero sin el título oficial de FP no puedo hacerlo. ¿Dónde estoy? Es una obra. ¿Y estos planos? ¡Soy el instalador! Sergio, perdona, ¿nos puedes echar un cable con esto? Si como Sergio quieres obtener tu carnet de instalador electricista, llama a CEAC al 902 10 20 30 y un asesor te orientará personalmente. Con el curso CEAC de instalador electricista, te prepararás para superar las pruebas libres y conseguirás el título oficial de FP. CEAC, 902 10 20 30. Anda camino de convertirse en la primera víctima política del Katrina, se llama Michael Brown.